Generación Suicida. Oye, yo para mí un gusto. Yo desde que las conocía de Lizards, la verdad es que me quedé absolutamente flipado. Tengo al otro lado del teléfono a Carla de The Lizards y nada, antes que nada, gracias, como dije el otro día en directo, gracias por la infinita paciencia y oye, qué gustazo volver a saber de The Lizards. Nada, hola, ¿qué tal? Y bueno, nada, el gusto es mutuo. Gracias por la entrevista. Bueno, oye, primero, The Lizards en Madrid, por fin. Yo creo que la última vez que tocasteis, si no me equivoco, fue compartiendo escenario con Super Suckers en Negruta. Sí, eso es, sí, sí. Me imagino que con ganas de venir a Madrid, a ver, compartiendo con escenario con Super Sucker, sería la hostia, ¿no? Pero como entre comillas, sin las comillas, cabeza de cartel para presentar el disco, me imagino que había ganas, porque no sé si lo habéis presentado antes en Madrid. Claro, exacto. O sea, una cosa es pues hacer un teloneo, ¿no? Que nos hacía mucha ilusión, porque además pues Super Suckers siempre nos han gustado, ¿no? Y es toda una experiencia. Pero es distinto cuando vas a presentar pues tu propio disco, ¿no? Y digamos que el concierto es tuyo, te vienen a ver a ti. Uh-huh. Entonces, pues sí, muchas ganas. Habíamos estado prepandemia. Sí. Pero no con este disco. Entonces, pues nada, tenemos muchas ganas. Bueno, yo tengo muchas ganas. Fake Reality, creo que lo he pronunciado bien. Y yo te quería preguntar antes nada, si por el título. Evidentemente, soy frikis como yo en cuestión de películas de terror, serie B, ficción y este tipo de historias. Pero oye, no sé si el título va como un poco crítica a este mundo en el que estamos metidos, en que todo el mundo sigue lo absurdo, lo falso, se deja engañar por internet y este tipo de historias. Sí, sí, a ver, el título engloba un poco todo lo que tú comentas. Lo puedes extrapolar a, por ejemplo, el uso de las redes sociales, toda la esta realidad alternativa que se ha creado, ¿sabes? Un poco superficial todo y un poco extraño. Y luego también tiene algo que ver con la pandemia, ¿no? La situación surrealista que hemos tenido que vivir estos años porque, bueno, sí, el disco se compuso durante plena pandemia, ¿vale? Sí. Durante 2020 y 2021. Entonces, pues bueno, ha sido un poco surrealista todo. No, lo entiendo, porque lo que es, digamos, componer y hacerlo y grabarlo en plena pandemia, entiendo que ha costado un esfuerzo extra todavía, ¿no? Claro, claro, porque, bueno, nosotros como todas las bandas, fue como un parón así repentino, ¿sabes? En plena gira, estás ahí pues con unas motivaciones, estás súper activo y de repente pues paras en seco y bueno, pues no te queda más remedio pues que ponerte a otras cosas, ¿no? En ese caso a componer el nuevo disco. O sea, nosotros hubiéramos hecho ya un año más de gira presentando el anterior, pero bueno, pues pasó lo que pasó y entonces, claro, pues pasamos página ya con el siguiente. Bueno, es que tú lo estás diciendo, el trabajo anterior, si no recuerdo mal, fue del 2019 más o menos, y lo exprimisteis al máximo todo lo que pudisteis y os quedasteis con ganas, según me dicen, ¿no? Sí, lo presentamos, eso fue 2019, y en ese año es que casi hicimos casi 70 bolos. Hostia, en un año. Y ya íbamos a seguir en 2020, ¿sabes? Pero bueno, la pandemia nos obligó a parar y dijimos, bueno, tampoco está mal, ¿no? Hombre, a ver, una pena lo de la pandemia, porque evidentemente os obliga a parar, pero 70 bolos para como estamos en este país es la hostia, ¿eh? Sí, carretera en manta, tú. Bueno, eso está bien, pero bueno, oye, a nivel musical, yo lo he escuchado y a mí me ha gustado mucho, sin desmerecer el anterior trabajo, pero vosotras, ¿en qué creéis que habéis evolucionado, o si habéis evolucionado, o qué habéis hecho, entre comillas, de nuevo en este disco? Mira, nosotros siempre hemos combinado un poco, pues, lo que es el punk rock con temas un poco más hard rock. En el Inside Your Head también tienes temas un poquito más garajeros, algunos. Y digamos que en este disco sí que tenemos algunos temas que tiran más hacia sonidos noventeros, que también es un estilo que nos mola un montón. Y nunca había salido nada así de este rollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo single, Fake Reality, sí que es un poco más... A ver, las comparaciones no, nunca son buenas, pero bueno, tipo L7, ¿sabes? Un poco ese rollo, que nos gusta mucho y son sonidos así, pues, más noventas. Hombre, ir explorando otras cosas, que también entiendo que como músicas os gustaría y os apetecía, pues, ahí explorar, ¿no? Claro, sí, siempre conservando, digamos, nuestro sonido y nuestra esencia, pero tampoco nos ponemos ahí un objetivo de vamos a hacer de este rollo, a ver, sale lo que sale y tampoco nos rayamos con eso, ¿sabes? Al final tocamos lo que nos gusta y como dentro del rock pues también escuchamos música pues bastante variada, pues bueno, pues si sale eso, pues oye, adelante. Claro. Hombre, hay que decir que lo que tú dices, está muy marcadas las melodías, sin, ya te digo, sin menospreciar el anterior trabajo. Yo creo que, a ver, uno de los temas que también me ha gustado mucho es el de Dorothy Levitt, que ahí metes una melodía que a mí personalmente me ha gustado mucho, y si no me equivoco, Dorothy Levitt era una mujer automovilista, ¿no? Creo, ¿verdad? Sí, fue de las primeras mujeres que compitieron, ¿sabes? Así, y bueno, era la pillaron Amazonas, era una tía muy cañera y para la época pues toda una revolucionaria, ¿sabes? Ajá. Oye, y bueno, hicimos este tema a modo de homenaje. Oye, ¿y cómo surge? A ver, entiendo cómo surge y por qué se le hace homenaje, ¿no? Porque realmente las mujeres en un montón de aspectos y de campos no estáis visibilizadas, ¿no? No tanto como los hombres. Estamos en el 2023 y todavía sigue la cosa ahí, pero ¿cómo surge dedicarle una canción a esta mujer? Bueno, leí acerca de ella y me pareció súper interesante el personaje, ¿sabes? Y, no sé, pensando en esa época, si ahora ya es súper difícil, pues imagínate a principios de siglo, ¿sabes? Entonces, me pareció muy, muy guay la historia y el personaje en sí. Ajá. Bueno, si hablamos de empoderamiento y femenino y estas cosas, yo no sé si vosotras ya lo veis, os sentís a gusto en este mundo, como digo yo, en el mundo del rock es muy, muy machirulo, ¿eh? No se me ofendan determinadas personas, pero es verdad que no sé cómo sentís vosotras. Hay que decir que la banda, soy dos chicas y un chico, pero bueno, ¿cómo sentís vosotras? Sí, a ver, nosotras... Yo personalmente queja no, nunca me he sentido tampoco muy, muy desplazada ni nada por ser mujer, la verdad que llevamos muchos años tocando en bandas que han sido mixtas, bandas, Lizards mismo al principio éramos tres chicas en otra formación y a ver, siempre hay situaciones que sí que puedes notar machismos, a veces micromachismos y a veces macromachismos, ¿no? Pero así en general, bueno, mira, nosotros hacemos lo que nos gusta y oye, y si alguien pues es gilipollas, pues se le pone en su sitio y así. Ahí está, me parece bien y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Claro. Oye, no me quiero olvidar porque también lo estaban mencionando el vídeo que habéis sacado, el single de Fake Reality, que yo lo estaba viéndolo y vamos, flipando en colores y me ha gustado muchísimo. Bueno, la esencia friki totalmente. Que... Ahí está. A ver, Lizard siempre va a tener esa esencia. Un poco el friquismo en la serie B, eso estará ahí. Y nada, queríamos hacer algo así, quitarle un poco, porque la letra de la canción, no sé si te has parado a leerla, pero es bastante durilla, ¿no? Es una letra así postapocalíptica, pero dura. Entonces le queríamos dar como un toquecillo de humor, ¿no? También al asunto. Y nada, salió este vídeo que, bueno, has visto la actuación, ¿no? Digna de un Oscar. Sí, pero fíjate, yo te iba a decir, yo no sé si ahora en tiempos ya post pandemia se puede hacer estas cosas. Yo no sé si esto lo podíais haberlo hecho en la pandemia ahí de lleno. Sí, bueno, mira, lo hicimos un poco, no en plena pandemia, esto lo hicimos el año pasado, en enero, mira, hace un año. Pero sí que te voy a contar que yo después de rodar esas escenas corriendo, al día siguiente tenía un COVID de la hostia. Hostia, me cago en la leche. Me llevé un COVID, sí, pero bueno, Toma ya. valió la Bueno, sí, pena. bueno. Por desgracia, estas cosas estaban ahí, pero bueno, por lo menos se pasan y me alegro que por lo menos se haya pasado, ¿eh? Se Sí, haya pasado. sí. Oye, yo no quiero. Bueno, oye, te pregunto, me has hablado un poco de ese sonido a nivel musical que habéis metido en este disco, pero oye, ¿quién se ha encargado de la producción a nivel de sonido? No sé si lo mismo que en el disco anterior habéis mantenido Sí. lo mismo, ¿sí? Sí, pues mira, aquí también en esta banda somos un poco do it yourself, ¿no? Que se llama. La composición y el diseño y eso, pues bueno, me encargo normalmente yo y de grabar y masterizar y mezclar y todo se encarga Edgar, que es el batería, que bueno, él tiene un estudio, ¿no? La Atlántida Studio y desde el día uno todos los discos de Lizards los hemos grabado ahí. Y bueno, pues el momento así es y Oye, contentos. está muy bien esto del do it yourself y yo entiendo que como él no va a entender nadie mejor a la banda, pero no sé si en algún momento dices, hostia, no sé si mejor meter a alguien de fuera para que vea si estamos haciéndolo bien o queremos conseguir otras cosas. Pregunto, ¿eh? No te lo digo en el sentido negativo, ¿eh? Ya, claro. Sí, o sea, por supuesto se ha planteado en algún momento, ¿no? Quizás en un futuro, ¿sabes? Lo hagamos. También te digo que, bueno, ya sabes que las bandas pues siempre vamos apurando gastos a tope, ¿no? Entonces, pues si uno mismo se lo puede pues ir más o menos haciendo así como puede, ¿no? Pues es difícil hoy en día pues tocar tanto, intentar vivir de ello y entonces pues todo lo que puedas hacer tú y que te ahorre un poquito luego, ¿no? Esos gastos, pues mejor. Bueno, fíjate que estáis hablando de gastos, pero tengo que decir que en la parte, digamos, de merchan a nivel de camisetas, a nivel el disco que lo habéis sacado, si no me equivoco, lo habéis sacado en vinilo, si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. Ahí no reparáis en gastos y a mí me consta que a la gente no vuelve loca todo ese tipo de historias, ¿eh? ¿El diseño lo haces todo Claro. tú? Sí, el diseño lo hago yo. O No. sea, nosotros, claro, tenemos nuestros curros aparte. Yo soy diseñadora gráfica, entonces, pues bueno, voy haciendo. Toma Sí, ya. entonces lo que comentas de vinilo, claro, nosotros también, pues, aparte de que como consumidores de música, ¿no? Nos gusta, pues, que las bandas tengan vinilo porque es lo que compramos y lo que escuchamos, ¿no? Y a nivel de merch, pues también. Y también eso es lo que nos ayuda en los bolos. Giramos un montón, pero claro, con el merchandising y los discos al final es lo que nos ayuda un poco a tirar, ¿sabes? Con estos gastos que te comento. No, yo en ese sentido, a ver, evidentemente el vinilo es algo esencial, yo creo que para la gente que nos gusta Sí. y lo entiendo, aunque es un gasto extra. Vamos a decir a la gente que hablamos del vinilo, pero el vinilo cuesta una pasta que te cagas, ¿eh? O sea, Cuesta una pasta, cuesta sí. una Y pasta. más si te lo autoeditas o bueno, igual algún sello puede colaborar, ¿no? Pero en este caso hemos sacado, bueno, nosotros y nuestro sello francés que siempre nos ayuda, pero vamos, que sí, que cuesta mucha pasta y al final, bueno, es una inversión, ¿no? Pero que, claro, inicialmente cada vez que sacas un disco, pues tienes que invertir en muchas cosas y eso pues luego a medida que vas tocando y vas haciendo pues vas recuperando. Hombre, pero es lo que te digo, yo creo que eso es algo atractivo incluso en el merchan a nivel de camisetas. Yo, por ejemplo, Claro. hay una camiseta que tenéis que es amarilla, que se ve un monstruo como Godzilla y tal. Sí. Creo que esa se la vi a Iñaki de Ah, sí. Turbofuckers. Y la lleva continuamente, ¿eh? O sea que. Ah, sí. Sí, Me sí, gustó, sí. bien, bien. O sea que imagínate. O sea que yo sé que a lo mejor estará diciendo gente, joder, eso es una fricada, pero al final estas cosas yo creo que molan, aunque uno no gane dinero a expuertas con esto, ¿eh? Claro, sí, bueno, no sé, nosotros sí que le damos importancia, ¿no? Hay que cuidar estas cositas. Y bueno, igual, pues lo que te digo, igual que yo cuando voy a ver a un grupo, ¿no? Pues me gusta, oye, pues que tenga merchandising, pues si me ha gustado el concierto me llevo la camiseta y luego me la pongo y me gusta llevarla, ¿no? Pues lo mismo. Oye, yo vuelvo a decir, aquí vais a estar el día 11 de febrero en el Fan House, vais a estar con The Diesel 2, que a mí me habéis tocado ahí la fibra absolutamente, ¿eh? O sea, yo, cuéntame un poquito, no sé si habéis, ¿cómo es el encuentro con Diesel Dogs? Porque a mí, yo sinceramente no sé a qué se debe, pero os lo agradezco una barbaridad, ¿eh? Ah, pues mira qué bien. Nada, pues buscábamos banda para compartir sala y en Madrid, y bueno, la verdad es que no nos conocemos personalmente, pero sí que hace muchos años que pues, nos seguimos y bueno, sabemos una banda de la otra, ¿no? Y pues pensando en bandas de ahí, pues caímos en la cuenta y dijimos, pues vamos a proponerles, a ver, y nada, enseguida ya nos dijeron que sí y adelante, a ver qué pues tal. Pues bien, yo creo que lo vamos a disfrutar una puñetera barbaridad, ¿eh? Y evidentemente muy a gusto con vosotras, pero oye, los Diesel 2 es una la guinda del pastel y un regalito que os lo agradezco una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad, o sea, lo vamos a disfrutar como locos. Pues oye, Carlas, yo no sé si ahora ya, y sobre todo para no tenerte tampoco demasiado, darte mucho la lata, pero oye, uno, ¿cómo ves la evolución de la banda? Porque yo desde que os conocí veo que vais pasito a pasito, pasito a pasito, como hormiguitas, pero sí que os veo evolucionar y veo que vais haciendo cosas, y aguantar yo creo que para mí es jodidamente difícil. ¿Cómo lo veis vosotras? Pues sí, lo que tú dices, aguantar hoy en día, bueno, piensa que sé que la banda, o sea, yo la formé en 2008. Toma ya, ¿eh? Sí, esto no es de la noche al día. Entonces, claro, en todo este camino, pues cambios de formación, mil historias, y además ten en cuenta pues eso, ¿no? Que nosotros no vivimos de la banda, o sea, tenemos nuestros curros. Y claro, llevar ese ritmo, ¿no? De tocar, pues, cuando tienes tiempo libre, ensayar, componer, es mucho sacrificio. Y es complicado pues tener eso, una constancia, ¿no? Y que todo el mundo pues quiera lo mismo, esté al mismo nivel y en fin. Pero mira, a todas no nos ganan. Y ahora pues nada, cuando entraron, mira, Judith y Edgar entraron en 2015. Sí. Y desde entonces pues somos esta formación, yo creo que es la formación que más hemos calado y más hemos congeniado, ¿sabes? Y yo creo que en directo se nota un montón. Hombre, porque se nota. Yo sí, te iba ya directamente a acribillar con la siguiente pregunta, porque yo fíjate que viéndoos en directo, tanto Judith como Edgar y tú, que os veo unidos como, no sé, como pocas bandas he visto, ¿eh? Y sobre el escenario sí, se nota. Y la sonrisa de felicidad que tenéis de oreja a oreja es la hostia. Pero cuéntame, claro, ¿qué te gusta tanto de Judith como de Edgar? Mira, para empezar, todos ya nos conocíamos de antes de tocar juntos, ¿no? Entonces, a nivel personal, ya hay un vínculo muy muy muy fuerte, ¿no? Que no solo es en el momento en que subes a tocar o te pones a ensayar o a componer, ¿no? Es que a nivel personal, pues, compartimos muchas otras cosas. Entonces, ya el salir, pues, carretera, ¿no? Hay 6 horas de viaje un sábado, no solo es el viaje, sino que, oye, pues también aprovechamos, hablamos de nuestras cosas, yo qué sé, hay una unión ahí muy fuerte. Y luego, pues que tocando, la verdad es que, no sé, hay una sinergia, ¿sabes? Compartimos una energía y, bueno, la misma actitud, ¿no? Y queremos ir ahí, pasarlo bien y transmitir eso a la gente, que la gente también se lo pase bien con el grupo, ¿no? Entonces yo creo que eso se nota. O sea, si tú arriba del escenario no estás a gusto, pues abajo eso se transmite. Se transmite, ¿eh? Yo lo aseguro, y veros en un sitio como el Fan House va a ser absolutamente apocalíptico, lo vamos a disfrutar un montón. Así que nada, Carla, un abrazo enorme, gracias de verdad de corazón. Nos vamos a ver el día 11 de febrero en la sala Fan House con The Diesel Dogs. Y nada, gracias de corazón a ti, a Judith y a Edgar, que lo voy a disfrutar una barbaridad, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el fin de que viene. Nos vemos el fin de que viene. Bueno, y espero que traigáis más material y merchandising con discos y este tipo de historias, ¿eh? Sí, yo, vamos cargaditos, sí, no te Bien, bien, bien. preocupes. Porque esos vinilacos yo conseguí ya hace poquito, me conseguí el disco anterior en vinilo, ¿eh? O sea Ah, que muy bien. ya me queda tener ese, el otro que habéis sacado el nuevo en vinilaco. Así que será un placer. Pues Carla, muchas gracias de verdad, un abrazo enorme y nos vemos el día 11, ¿vale? Muchas gracias. A ti, un abrazo, chao. Un abrazo.